Huelva Joven presenta. Aula Tecnocultural Podcast. So right at night, your man is high on life. I rhyme the same way, now I'll decide. Ya estamos en el capítulo número 7. Hola y bienvenidos. Hola, bienvenidos a todos. Uy, me ha salido el hola del primer capítulo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pero no es el primero, estamos ya en el 7. En el 7. Qué guay, Frank. Que también es como el 9. Bueno. Sí, bueno, nosotros siempre jugamos 7-9 porque como hubo dos episodios que hicimos antes del número 1, ¿no? Pues el alfa y el beta. El alfa y el beta, bueno, pues esos dos episodios estos de cascarón de huevo. Pues, el menos 2 y el menos 1, ¿no? Sí, podríamos llamarlo así, como los garajes, los parkings. Sí. Estamos rayando. Sí, bueno, la cosa es que estamos aquí en un nuevo episodio en el que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito en línea general de formación, educación... poquito, ¿no? Por ahí va a tirar la línea de este podcast. Antonio me mira raro porque es que Antonio no sabe de qué sí, vamos a hablar. Hay una parte que no sé y no quiero saberla. No lo vas a ver. Entonces, está guay. Pero sí, ya algo estoy viendo, pero bueno, sí. Bueno. Va a ir sobre el tema educativo. Va a estar entretenido, ¿vale? Y si queréis saber de qué trata este podcast... En el programa de hoy... Hablamos con la encargada del área de formación Huelva Joven. También vemos una de las cosas que se han mostrado en las jornadas de podcasting nacionales de Sevilla de este 2012, que han sido los podcasts y la educación. Terminamos con una agenda cultural muy especial. Bueno, hoy estamos un poquito de enhorabuena. Digo de enhorabuena, tampoco. Es que aquí hacemos fiesta de cualquier cosa. O de buena hora. De buena hora. ¿Qué hora es, por cierto? Pues ahora mismo son las 2 de la tarde. ¿Qué hora más buena? Estamos de enhorabuena. Bueno, no. Tonterías aparte, ya sabéis que es que somos así. Decía que hoy estamos de enhorabuena un poco porque siempre, muchas veces estamos nosotros dos, contamos un poquito las cosas que puedan, o pensamos, ¿no?, que puedan resultar de interés. De vez en cuando viene algún invitado especial. Efectivamente. Como vino Edén en su día. Con un monográfico en concreto, o Rocío. Rocío, sí, cuando hablando tú estaba, para no quedarme yo solo. De cerebros, sí, ¿no? Del mundo zombie. Y hoy pues contamos con una compañera, uh-huh, que pensamos que nos va a hablar de un tema muy interesante. No sé si recordaréis, los que seguís este podcast, que hace un par de episodios, puede sí, ser. Sí, dos, tres episodios atrás. Dos, tres episodios. Yo sé que hacía calorcito. Eran veranito, uh-huh, y estuvimos a los compañeros del Aula de la Naturaleza, ¿no? Sí, estuvieron por aquí dos de ellos, porque son más, pero sí, estuvieron dos de ellos, Keiko y Lucre. Sí, hablándonos un poquito de lo que hacían, ¿no? De lo que era muy interesante, además. Sí, yo me quedo con el dengotango, eso me encantó, ¿no? Lo de las bolitas de semilla. De semilla. Y bueno, nos contaba un poquito lo que se hacía en ese área. Y hoy, pues, contamos con la presencia de Charis Rodríguez, de una compañera que es la coordinadora del plan formativo. Plan formativo Huelva Joven. Huelva Joven. Uh-huh. Y un poquito, bueno, nos va a contar, ¿no?, qué es lo que se hace, porque no tengo entendido, aquí fuera de micro nos contaba que no solo es formación. Sí, no, bueno, que la formación a lo mejor lo más, ¿no?, el peso gordo, ¿no?, pero que hacer un montón de actividades. No, le podemos dejar que se presente la pobre, ¿no? A todo esto, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, sí, porque estaban aquí los dos con su bilogo, monólogo. Sí, algo así. Los dos y no le dábamos cancha a la pobre que estaba ahí y tiene cosas interesantes que decir. Pero vamos a hacerlo bien. Muy buenas, Chari. Buenas tardes. Muy buenas Siguen tardes. Siendo las 2 de la tarde y un minuto. Sí, sí, sí. Y cuando ustedes lo escuchéis, será las 3 de la madrugada, porque sois todos una gente que no dejáis ni dormir, sí, ni nada de nada. He oído que hasta nos oyen borrachos. Sí. Sigo diciendo, soy Chari. Ah, es verdad, perdón. Estoy aquí y venía a hablaros, pues, de lo que es el área de formación, o el plan formativo, como era conocido anteriormente, sí, el plan formativo joven. Ajá. La verdad es que ahora pues vamos reduciendo lo que es un poco la parte formativa nuestra, ajá, como propia, pero informamos pues de toda otra actividad formativa que hay de interés para los jóvenes y no tan jóvenes. Bien. ¿Desde dónde informáis? Es decir, joven que va, simplemente allí, ¿lo informáis o también utilizáis algún método, algún canal distinto? pues tenemos lo que es desde nuestras redes, como estáis ustedes más enterados, tenemos nuestra página web en Facebook, Huelva Joven. Tenemos dentro un grupo también que es el plan formativo Huelva Joven, donde vamos incluyendo nuestras actividades formativas y las de otras entidades, y miembros que forman ese grupo pues nos incluyen pues toda formación que tiene de interés. Y no solo, bicheamos bastante, y en el grupo de plan formativo de Facebook no solo incluso se da información de las distintas, digamos, experiencias formativas o actividades, sino incluso de otra también, de otra temática de interés juvenil, muy orientado muchas veces por el empleo, o porque vemos, en algunas veces hemos comentado. Sí, porque mira, yo concretamente estoy en la Gota de Leche, en el edificio Gota de Leche, en el Paseo Independencia. Entonces, allí tenemos, aunque en las redes, vienen muchos jóvenes a informarse de los cursos de formación. Y todos están relacionados pues con el tema de empleo. Están buscando una manera de buscarse la vida, de complementar esa titulación que tiene y ver por dónde puede salir, ¿no? Entonces, vemos de interés pues informar de esas ofertas de empleos que han salido, de temas de educación o sensibilización que nos ayuden personalmente. No es solo formación profesional, sino formación para la vida misma. Hemos tenido cursos de resolución de conflictos, de crecimiento personal, que eran sesiones mensuales, y donde iba el desarrollo de como persona, para ser un poco más feliz. La temática es muy variada. Es variada, efectivamente. Un poquito eso, ¿no? Se trabaja quizá eso, lo laboral o lo de la integración laboral, pero también un poquito lo social o incluso, por lo que me estás comentando, lo personal, ¿no? Lo que es la esfera más personal o una, como dices, ¿no? Una formación para vivir, ¿no? Sí. También, ¿no? Pero incluso de hobby hemos tenido de fotografía digital también hemos tenido. Que fueron muy solicitados esos cursos, sí, ¿verdad? Sí, esos monográficos. Yo tengo entendido además que fueron muchos pequeños, o sea, se empezó con fotografía digital como tal, fotografía digital como tal, pero después se hizo muchos cursos relacionados, pequeños monográficos con el tema, y ya casi que se creó, ¿no? Una especialización, sí, había su grupo, que además ya fuera de los cursos, que no solo en el de fotografía, pues la verdad que se forma muy buen ambiente. Los docentes y los monitores se involucran mucho, una metodología muy participativa, que eso sí lo incluimos que y hacemos cuando tenemos los monitores, de que no es la docencia, la exposición teórica como antiguamente. Como puede ser efectivamente tradicional, ¿no? Es mucha involucración personal que tiene. Entonces se han creado muchos grupos de amistades, tenían los de fotografía concretamente, que daban sus quedadas nocturnas, quedaban para hacer fotografía, y el monito pues a nivel personal pues también iba aportando. Claro. Entonces muchos monitores, más que es vocación que tiene de compartir sí, lo que ellos saben, y hacen un mercadillo de conocimiento. Es más, desde aquí invitamos, ¿no?, que aquellas personas que tengan cualquier área, cualquier cosa que quieran compartir, ¿no?, que quieran divulgar, que quieran enseñar a los demás, que se pongan en contacto contigo, ¿no?, para poder organizar un taller de algo que a ellos les guste o les apasione, ¿no? Exacto, así es. En la Gota de Leche, comentas. En la Gota de Leche, pero vamos, los cursos no solo los realizamos en la Gota de Leche. Buscamos también otros centros que puedan venirle bien por la temática, o al colectivo al que va dirigido, pues no nos acercamos. Y tanto en horario de mañana como de tarde. Mira, el próximo que tenemos en programación... Eso te iba a preguntar ya. Datos. Tenemos uno de animación y cuentacuentos. El monitor es Juan Carlos Combrera. Es animación a la lectura. Y más que como metodología de cómo contar los cuentos, como a lo mejor es experto Fran... Lo que... ¿Yo? Bueno, yo soy muy cuentista, pero... Algo más experto de los que estamos aquí. Pues él es... el monitor lo plantea de una manera de como un... ¿Cómo os lo digo? Porque es una metodología muy especial la que él tiene. Es pues hacernos reflexionar sobre esos cuentos. Es el uso que se puede hacer. No como el cómo se cuenta. El cuento como herramienta para algo más. Exacto. No para el entretenimiento simplemente. Ajá. Y posibilita estrategia, que es lo que nos pide el perfil de la base de datos que tenemos, porque también avisamos de todos los las partes formativas, que sean programas por nosotros, lo hacemos por lo que es email, ¿no? Ajá. Tenemos una base de datos y de los que se incluye. Y ahí en esa base, pues avisamos, vamos a sacar tal propuesta formativa. Y cogemos y los avisamos. Este curso, yo por sí sé, porque tengo amigos que lo han hecho y demás, que es uno muy solicitado y que a la gente le apasiona. O sea, hay gente además que quiere repetir. Sí, ha ido una vez, pero quieren repetir. Efectivamente, no es la primera vez que este curso, pues, uh-huh. más que un taller, es un curso. Es amplio, tiene bastantes horas lectivas, efectivamente. Uh-huh. No es la primera vez que se hace y la verdad es que siempre ha sido uh-huh. bastante valorado, ¿no? Dentro de la oferta formativa, ¿no? que realizaba Juventud. Pero aparte de... Ya lo tenemos en reserva. Lo sacamos y a los 3 días ya lo teníamos cubierto. O sea, que viene aquí a contarnos esta cosa del curso. No, porque... Que ya está petado de gente y... Pero no, comento. Es que aunque Juan Carlos... estamos las solicitudes, pero Juan Carlos se pone... Si se forma otro grupo, él no tiene problema en decir voy a hacerlo con el grupo restante que queda. Vamos a buscar otra fecha. Parecía que iba mal, pero lo ha arreglado muy bien al final. Vale. Sí, que vale, hay todavía completo, hay pero si hay mucho interés, se abre en plaza. Se abre, él está dispuesto en abrirla posteriormente. Y ahí estamos ya pues, cociendo también los próximos. Bien, bien. Y aparte de, porque esto me está hablando, lógicamente está hablando de cursos que estamos animando a la que gente que quiera participar, que quiera apuntarse, que lo haga, ¿no? Pero aparte de esta oferta, también tenéis oferta que quizás está más especializada, ¿no? En colectivos, concretamente, a lo mejor destinado a distintos colectivos. Uh-huh. Mira, sí, concretamente tenemos también, aunque esta es la oferta formativa abierta, como colectivo tenemos lo que son las habilidades sociales. Uh-huh. Un taller de habilidades sociales lo estamos dirigiendo a centros educativos uh-huh. y colectivos de más de 15 personas. Vale. Entonces, como habilidades sociales, pues todas las habilidades que como personas y que estamos en relación con los demás, pues tenemos que desarrollar y que algunos pues no las tenemos. Uh-huh. Y entonces lo que hacemos es una reflexión. La verdad que son talleres de una hora, son uh-huh. muy cortitos. Sí. Ahora mismo vengo yo de hacerla en un centro Ajá. con un grupo del colegio de 3 de agosto, Ajá. los niños de, uh-huh. de sexto. Entonces, aunque es una hora, lo que se le hace a los chavales y a las chavalas es que reflexionen de lo importante que es esa habilidad, la habilidad de desarrollarla concreto, ¿no? y de que la tengan en cuenta. ¿Y de entonces, qué habilidad se ha este tratado año, hoy? Este año, en el primer trimestre, estamos con la autoestima. Uh-huh. Estamos tratando todo lo que es la básica. Un tema muy muy o sea muy interesante porque hoy en día, más que nunca, yo creo que... Que es importante fomentar un poco lo de que se necesita mucho, y sobre todo en el ámbito de los chavales y quizás de edades más tempranas, dentro de que no sean bebés, ¿no? Estamos hablando de niños, ¿no? De niños, por eso es que la inseguridad que le dan ya de por sí las propias hormonas, su edad, los cambios que se la avecina. Los medios de comunicación, lo que le explicaba, el efecto Pigmalión, que es el efecto que tienen los compañeros hacia él, la imagen que le da, cómo le afecta a sí mismo y eso le baja su propia confianza y que al final ellos le van a implicar que no se desarrollen y no intenten superarse. Vale, sí, son... Uh-huh. Sí, son vemos que digamos que hay el campo muy abierto, ¿no? En el área de formación, ¿no? Sí. Súper abierto de tratar temas muy... Hombre, todo un poco desde el aspecto educativo, es que la educación, la verdad, que es transversal, la tenemos claro, en todos lados y se puede... ¿No? ¿Qué es la educación? ¿Sobre qué? Sobre todo. Uh-huh. Sobre todo. Desde el aula tecnológica también está ahí educando. Sí, bueno, hacemos... maleducando. Yo creo que desde el podcast maleducamos más que otra cosa, pero bueno, también... Hacemos otras cosillas también y se intenta. Y bueno, ¿qué más me puedes contar de otro tipo de actividades? No sé qué cosillas parte también, de ahí. También desde este área estamos llevando lo que es el Foro Idea. El Foro Idea que está es la novena edición que hacemos. ¿Qué consiste? Bueno, va para centros educativos. Son debates entre los centros. Es el famoso concurso de debate intercentro tipo modelo americano, ¿no? El que es que tiene mucha referencia cuando se habla, o cuando lo han visto en Huelva Televisión, que lo tienen cargado también en la página web, es el moderador, Venceslao Font. Muchos chicos cuando le dicen, sí, eso es lo que modera Venceslao Font. Es lo que pasa que el presentador siempre parece, ¿no? Los presentadores son los que quedan... Tenemos nuestro pequeño Sobera también, ¿no? Un poquito, ¿no? Pues bien. Y entonces dice que es el noveno, la novena edición. Esta es la novena edición. ¿Cuántos años lleva? Que, no, ponte serio. Pero vale. Esta va a tener poca repercusión, lleva? ¿No? Porque novena... Vale. podemos seguir con el chiste fácil. Venga, durante ya. Mucho tiempo. Vale. Vale. Y entonces, bueno, decías eso. Perdona, te hemos interrumpido. No, ¿sabes? No, que llevaba ya mucho tiempo callado, sin poner el punto. Claro, y la pastilla hoy no me la he tomado. Además, pero me comentabas eso, ¿no? Que el formato es un concurso de debates. De debate por entre centros educativos, ¿no? Centros educativos. Son alumnos de cuarto de secundaria. Vale. Vale. Que aunque al centro los representa tres alumnos, lo preparan todas las clases. La clase. Sí, porque además participan los demás, ¿no? Aunque no estén en la mesa de debate, ¿no? Sí. Participan primero preparando el tema, haciendo su investigación, dando consejos a los compañeros con el tema de oratoria, cómo presentan la investigación. Hacen en algunos centros su propio liguilla interna para ver quién es el que se selecciona bueno. Representando a cada uno de los centros. Sí, claro, buscando al héroe, héroe o el que o a la capitana. Ajá. Vamos a hacer, pues, capitana. Como empecemos con la broma del capitán, capitana, hola, holo, y podemos estar así toda la tarde, tarda. Lo dejamos ya ahí. Yo, lo dejo ya. Una cosa que a mí me quedaba, tenía la duda, ¿no? Estos temas, ¿no? Dice, se debate siempre alguien a favor o en contra, ¿no? O sea, de un tema, ¿no? ¿Esto que lo eligen los propios chavales o, ahí, o por sorteo o cómo va? Primero, cuando está la inscripción, hay una propuesta de tema que los mismos chavales pues se lo dicen a sus tutores, orientadores, que nos lanzan la propuesta. Entonces, la reunión previa que tenemos para ver qué temas se eligen entre los que son los orientadores, que son los que lo lleven, saben mejor los que se puede defender. Y son más fáciles. Sí, los orientadores son los que más conocen a los chavales y qué temas pueden ser más candentes, ¿no? Ajá. Eso es la selección de los temas. Luego, el que toque una postura a favor o en contra es por sorteo. Uh-huh. ¿Y con qué centro se participa? Eso es muchas veces lo que muchos chicos se ponen. Es que a mí me ha costado muchas veces muy difícil defender la postura del tema, como salió una vez que defendimos la ley Sinde. Cuando salió había un chico a favor y otros en contra. Era muy difícil de defender. Era muy impopular. Entonces, muchas veces, ¿cómo voy a defender esto? Pues cómo se buscaban sus argumentos, intentaba llevarlo al tema. Porque es un gran ejercicio didáctico para los chavales, defender una postura con la que no están de acuerdo. Exacto. Claro, porque lo que se valora, pues, no es quién lleva o no razón, sino la forma de exponer el tema, ¿no? Y de debatir o de luchar o de pelear la idea. ¿Habéis estado de jurado? ¿Se nota? ¿O en tema de sonido? A veces hemos tenido que participar. Pero no lo digamos muy fuerte, entonces vendrán los centros educativos a intentar sobornarnos. Con jamón o... Yo con una caja de mantecao me conformo ya. También, o para este año, ¿qué podemos pedir? Que está la cosa muy mala. Bueno, sí, una cajita de alfajores, por ejemplo. Sí. Alfajores. Bueno, ya. Bueno, el Foridea el año pasado acabó de una forma un tanto peculiar, ¿no? Eso sí ha sido una noticia un poco anecdótica. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Pues en las octavas ediciones. Bueno, se han peleado por las redes. Le llegaron el bulo. Llegó una vez un centro diciendo, oye, ¿qué ha pasado? Que se ha levantado lo de las mesas, lo había expulsado al centro anterior. Digo, al centro anterior, ¿cómo? Sí, que ayer nos estaban comentando por las redes que por faltarle el respeto al otro compañero a la hora de debatir, lo había expulsado y que han sido descalificados. Bueno, por eso ya iban corriendo Cuando hay rumorología y hay invenciones y cosas en las redes, la cosa funciona. Es porque en los centros los chavales hablan del tema, o sea, ahí realmente hay... Digamos, hay rivalidad, ¿no? Sí, no, pero no. Luego hay mucha unión. El año pasado lo que pasó fue que ganaron los dos centros, hubo empate. No hubo manera de decir ni qué equipo era el ganador. Se ganó en puntuación, hubo empate. Se empató con las puntuaciones individuales del jurado, en el número de jurados que iba para un centro y para otro. No hubo manera de decir ni quién era el centro ganador. Entonces, uno de los centros dejó su premio, se dio su premio y se repartió entre los chicos que representaban cada uno de los centros. Tengo yo entendido incluso, me lo han dicho de buena tinta, un conocido mío, calvo, que fue jurado en esa ocasión, que... No serías tú, ¿no? Sí, sí, era yo. Bueno, soy amigo mío también, ¿no? No vayas a decirle de jamón. Autoestima, no, no. Que pasó que no solo hubo igualdad en puntuaciones, igualdad en número de miembros de jurado con respecto a uno y con respecto a otro, sino que se intentó decir, bueno, vamos a revisar y vamos a ser más estrictos, vamos a quitar un punto. Y algunos quitamos, este es verdad, este se lo di con un poco cogido con alfileres, se lo voy a quitar, se lo voy a dar aquí. Y otros, y de forma que cuando volvimos a hacerlo, habíamos invertido y volvió otra vez a empatar perfectamente. Ya fue una... Sí. Fue directamente propusimos que fuera compartido. Yo creo, fíjate, que los alumnos se quedaron con una espinita. Yo creo que muchos alumnos preferían decir o ganar o perder. Pero esto de empatar parece como que no comprenden lo que ha pasado por detrás de que era imposible. Claro, no está en ese momento del jurado. Y muchas veces pueden hasta pensar que parece como que no tiene el valor. Sí, o sea, terminan ellos aprendiendo que las cosas hay que sudarlas. Sí, sí. Para ganarlas. Sí, pero verdad. De todas maneras fue muy bonito, ¿no? Porque después también hicieron una convivencia entre los dos centros. O sea. Y que luego han seguido viéndose los chavales, que no se conocían de nada. ¡Ay, ha salido novieteo! ya no llegamos. Habilidades sociales, agrupación de intereses, qué bien. Uh-huh. Qué buena el aula. El aula. Yo todo el aula. El área, el área de formación. Yo que tengo el aula lo tengo siempre en la cabeza. En la cabeza. Y interesante lo que comentas, ¿no? Del Foroidea, ¿no? Y bueno, muchas cositas. Hombre, ¿no? También muchas hay cositas. Que felicitar ahí el trabajo de los tutores y los profesores, porque tienen un trabajo extra fuera de su horario, claro. De sus funciones, que un apoyo a los chicos que la verdad que hay que felicitárselo, sí, mucho. Que realmente, efectivamente, todo esto en pro de los chavales, uh-huh. Y todo el mundo pues hacéis esfuerzos de un sitio y de otro, y también, ¿no? Pues de los propios centros educativos, los tutores, ¿no? Para que ellos vivan esa ilusión, ¿no? Que uh-huh. Van viviendo. Entonces, este año tenemos Foroidea. Tenemos. Estamos recogiendo ahora mismo las solicitudes. Estamos cerrando. Próximamente nos reuniremos con los orientadores y veremos qué centro. Entonces, debate sorteo, contra, ¿no? Quién el tema. Sorteo, estamos abiertos a temas. Si queréis algún tema de interés, que penséis que los jóvenes puedan debatir. Mira, pues, hay manera de ver la opinión. La verdad que se aprende mucho de los chavales. Sacan mucha información, muchos datos, mucha opinión. Yo creo que es muy, muy enriquecedor. O sea, que dejamos esta llamada, la dejamos a todos los público, nuestros oyentes. Vuestro gran general, número de oyentes. Y oyentas que tenemos. Y sí, menos mal que ya esta atención. Oyenta. Va a terminar. Que lo dejamos esta llamada, porque el que quiera, en un momento dado, por las vías que ya conocéis, nuestro uh-huh. blog, redes sociales y demás, pues a alguien se le ocurre un tema interesante que puedan proponerse para que debatan los chavales, pues muy bien, ¿no? Entonces, dejamos. Yo no quería terminar esto sin volver a recalcar, ¿no? El que todavía parece que está en reserva, pero puede incluso caber la posibilidad de que se pueda formar otro grupo de este curso del que hemos hablado. De cuento y animación. De cuento y animación a la lectura. Y bueno, y los demás cursos que se tienen. Y lo que se irán informando pues a su justa, cuando llegue su justo tiempo. Uh-huh. ¿Dónde te pueden encontrar para seguir esa información, Charo? Vale, venga, concretando. Yo estoy físicamente, cuando no estoy en los centros educativos, en la gota de leche. En la gota de leche. Luego también es más fácil, correo electrónico, uh-huh. ¿Vale? juventud@huelva.es. Bien. ¿Vale? Esta es la niña favorita. Parece que... O bien, puedo dar mi tecnocultural, juventud@huelva.es. Muy bien. ¿Dónde más te pueden luego, encontrar? Luego, Facebook. ¿Vale? Huelva Bocamos. Joven Huelva o Joven. El Plan Formativo Huelva Joven. Plan Formativo Huelva Joven. Es un grupo, ¿vale? Lo tenéis ahí, así que ya sabéis. Plan Formativo Huelva Joven, lo buscáis, es un grupo, podéis participar. Uh-huh. Y ahí lo tenéis. Y hay cosas muy interesantes en ese grupo. Uh-huh. Y que ahí estamos abiertos a que todo lo que queráis compartir, ¿vale? Teléfono también, que es fácil, hay muchas llamadas. Mucha vía, sí. Sí, 959-210527. Ahí está. Lo más fácil, y porque pueda, porque ya os he dicho que voy a estar por los centros con las habilidades sociales, en centros educativos, que nos desplazamos a ellos. Entonces, el email o lo que es el Facebook. O las redes. Sí, pero que siempre, efectivamente, te van a pillar. Si estoy en un centro, al menos... Repartiendo autoestima, levantando, los centros, incluso... Levantando la autoestima y... No, y bueno, trabajando eso, habilidades sociales, por ponerme yo serio. Yo soy el que me pongo de broma y serio. Y entonces, a lo mejor el teléfono, pues te pueden pillar o no pillar, pero bueno, siempre el correo electrónico, la vía está allí para que... Que tarde o temprano contesten. Lo que sea, y contestan, ¿no? Más temprano que tarde. A nosotros nos ha contestado, pues nosotros le hicimos la llamada, le dijimos, ¿quieres venir al Aula Tecnocultural Podcast? A nuestro famoso estudio de Aula Tecnocultural Podcast. De Aula Tecnocultural Podcast, nuestro estudio aquí montado en las instalaciones del Palau San Lazareto, que tenemos aquí, y rápidamente vino y está aquí. Y no, nos alegramos mucho de que haya un poquito, hayamos conocido, ¿no? Todo mundo del área de juventud. Desde este área. Chari, muchas gracias por venir. A ustedes. Antonio, gracias por estar aquí como siempre. No, a ti no te doy gracias. A ustedes y ustedes. A ustedes y ustedes. Y... Bueno, pues continuamos con el podcast. Hoy en Hablando de... Podcast y educación. Bueno, pues vamos a ahora a esta sección, vamos a hacer una experiencia podcastera, está bien dicho, podcastera. Sí, podcastera, sí, sí. Una experiencia podcastera diferente, o por lo menos para mí diferente, ¿qué es? Yo el sumario todavía no lo hemos grabado, el sumario que vosotros habéis escuchado cuando habéis empezado a escucharte podcast, yo no sé ni de qué vamos a hablar, o sea... ¿Lo haré yo después? Lo hará Fran. Pero lo verdadero y cierto es que aquí Fran ha pasado el fin de semana, ha ido a Sevilla, a las JPod. A las JPod 2012, la jornada de podcasting nacionales, la crème de la crème del panorama podcast. Sí, donde se entregan los premios a los mejores podcasts del año, etcétera, etcétera. Y bueno, donde hay una serie de comunicaciones, conferencias, charlas, grupos de trabajo y demás. Aparte de muchos podcasts en directo. De cositas, y Fran viene flipado. Bueno, viene flipado. Wow, viene, me dice, oye. Tampoco para tanto, bueno, ¿sabes? Los vídeos. Él vive flipado. Pero interesante, pero ya está. Pero bueno, viene, me comenta, viene, dice, yo, en el fin de semana ha habido una conferencia en concreto que me ha parecido fantástica. Un tema súper guay, de la que podíamos. ¿Cómo? La única que vi, claro, me parece interesante, la única que vi. No, es broma. Y dice, y podíamos hablar en el podcast del tema. Entonces yo le digo, bueno, cuéntame un poco de qué va o para preparar. Y digo, no. Bueno, digo, no, decimos. Yo soy como cualquier oyente ahora mismo. Le voy a preguntar qué ha pasado el fin de semana, de qué va el tema, y veremos a ver un poco que él poco a poco nos vaya desgranando este asunto, ¿no? De lo que estamos hablando, de lo que ocurrió en la JPod. ¿Qué información tuviste? ¿De qué te enteraste? ¿Qué aprendiste? Cuéntame, Fran. Vale. Primero, un poco, por poner antecedente, ¿no? Voy a explicar bien qué es esto de la JPod, ¿no? Un poquito en qué consistió toda la actividad, y ya me centro, ¿no? Un poquito. Las JPod vienen organizándose ya hace unos años y, bueno, son unas jornadas de podcasting, que es un punto de unión y de encuentro de tanto de los podcasters, o sea, la gente que hace podcast, como de oyentes, ¿vale? Es un sitio perfecto para que los oyentes conozcan a la gente a la que siguen, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, bueno, también soy podcaster, pero también soy oyente. Entonces, yo hay muchos podcasts que sigo y me ha encantado conocer a gente de las que a lo mejor muchas veces hemos metido las promos en nuestro programa, como puede ser la gente de Gravina 82, he conocido a la gente del Microondas, bueno, he conocido a varios podcasters. Y es una de las misiones, ¿no? De la jornada, ¿no? Que es ese punto de encuentro y acercamiento. Lo que sería en jornada, pero al mismo tiempo un encuentro. Sí. Aparte de eso, en la jornada, pues se graban podcasts en directo, ¿vale? Pues para que la gente vea cómo estos podcasts tal graban en directo, ¿no? Pues yo ahí vimos, incluso participamos en un concurso, otro chaval que me acompañaba, que alguna gente conocerá porque ha participado ya en el podcast con nosotros, que es Edén. Edén, ¿no? Sí. Participó en un concurso, me ganó Edén en el desempate que lo hicimos a 1, 2, 3, piedra, tijera, papel, y me ganó Edén. pero bueno, con la gente del microondas, ¿no? Y bueno, lo mismo podéis estar viendo estos podcasts en directo, como se graban en directo y se emiten en directo, además, vía streaming a través de Radio Post Castellano, bueno, etcétera, etcétera, como que hay charlas de mucho tipo. Post-marketing y podcasting, cómo utilizar WordPress para hacer tu podcast, yo qué sé, distintas charlas. Y una de ellas, que a mí me pareció muy interesante, y a mi compañero Edén, que es educador, ¿no?, que es profesor, también le pareció muy interesante, era el podcasting y la educación. Y como me ha gustado mucho el tema, y me ha parecido un tema muy interesante, un tema un poco endogámico desde el mundo del podcast, ¿no?, de lo que vamos a hablar, le dije a Antonio, oye, Antonio, ¿Por qué no hablo sobre esta experiencia? Os cuento las experiencias, os cuento o descubro otros podcasts que existen a nivel. Y ya no solo que yo hable, sino que hablemos, que debatamos si se puede utilizar, ¿vale? Uh-huh. Os contaré algunas de las experiencias que hay y vemos cómo se puede utilizar, cómo se puede usar, ¿no? Hay muchos, a lo mejor, de nuestros oyentes, pues bueno, pues tienen una línea, pues a lo mejor algunos son educadores. Otros la educación es bastante amplia. Claro. Es decir, no solo tienes por qué ser maestro para que te educador. Pueda interesar el uso de una herramienta como el podcast para... Exacto. Que trabajes con grupo, que trabajes con niños, que seas monitor, que seas cualquier cosa. Bueno, es una actividad más, ¿no?, que se puede utilizar. Y dije, bueno, me parece interesante, encaja un poco con la temática de este episodio del podcast. Hemos hablado anteriormente con nuestra compañera Chari de lo que es el plan formativo, ¿no? Esto, todo eso lo sabías, claro, tú, yo no tenía ni idea, pero eso, claro, es tu idea que tenías en la, exacto, cabeza. Exacto. Y bueno, digo, bueno, pues vamos al lío, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, decir que el ponente que hizo esta charla, ¿vale?, David Álvarez, es uno de los encargados de la gestión de la red Guadalinfo y demás, ¿vale?, y de las nuevas experiencias TIC y demás. Además, es el conductor de un podcast que se hace también desde un organismo oficial que se llama Educa con TIC Podcast, ¿vale? Primero, ¿qué es TIC, Antonio? Eso sí lo sabes tú. Sí, bueno, eso sí. Yo lo que no sé de qué vas a hablar. No, sí, pero ¿qué es un TIC? ¿Qué es un centro TIC? TIC, ya hoy en día todos los centros son TIC. Uh-huh. Cuando se iniciaba, al principio sí, habían algunos centros TIC. Son centros que están orientados en la tecnología de información y comunicación. Claro. Las nuevas tecnologías, básicamente, se puede relacionar. Son todos centros que utilizan los recursos a nivel informático y que trabajan desde esa perspectiva de la sociedad actual. Uh-huh. La sociedad que está basada en sociedad de la información y la comunicación. Tecnología de la información y comunicación. ¿Qué es un podcast? Efectivamente. ¿Me lo estás preguntando? Claro. Que un podcast, a nivel etimológico, procede de iPod y de casting, que significa un podcast. Efectivamente, es un medio más de difusión de información, un medio más de comunicación. Exacto. Y entonces, orientado a las nuevas, o sea, basado en las nuevas tecnologías. Entonces dice, si unimos uno con otro, los centros TIC, es propio que se haga un podcast. ¿Vale? Entonces, bueno, pues partiendo un poco desde esa base, este chico, David Álvarez, pues nos contaba que, bueno, que se utilizan, ¿no?, desde la educación se utilizan los podcasts desde muchas maneras. Una de las maneras más simples es decir, oye, hay un podcast educativo sobre historia, que además los chavales lo hacen muy bien y es muy entretenido. Y me van a contar, uy, qué bien, me están contando cómo es el inicio de la Guerra Civil Española. Y yo lo tengo que dar en clase, soy profesor de historia. Oye, como trabajo para casa, oíros este podcast, lo podéis encontrar aquí. Bajároslo y oírlo, que dura una horita. Y ya sabes que los chavales, bueno, se lo van a escuchar, se van a entretener, que les va a ser más cómodo y más rápido que leer a lo mejor una parte de un libro o un texto. Y es un formato más atractivo, exacto, incluso, ¿no?, para chavales que están hartos de leer. Exacto, que lo pueden escuchar con sus móviles, a día de hoy casi todos tienen smartphones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es una herramienta educativa, ¿no? El decir, tengo como recurso también, ¿no? Como tenemos libros, tenemos fotografía, tenemos vídeos, documentales, pues tenemos podcast. Uh-huh. Eso es una de las maneras de utilizar el podcast como una de las herramientas educativas. Otra de las maneras, ¿vale?, divulgar con el podcast. Si hay distintos organismos oficiales, pues que con los podcasts divulgan según qué cosas, ¿no? Bueno, un poquito lo que nosotros hacemos modestamente. Sí, bueno, nosotros, pasa que no estamos en el ámbito educativo. Pero... Exacto, nosotros no estamos en el ámbito educativo. Bueno, en algún podcast educamos, más a lo mejor culturizamos, ¿no? Porque es más dedicado a la cultura y a la tecnología, pero informamos, divulgamos, sí, básicamente sí. Entonces, pues nos presentaba que existen un montón de podcasts auspiciados muchas veces a organismos oficiales, incluso muchas veces simplemente son experiencias de profesores inquietos, ¿vale? Mismamente el que él realiza, que no para de hacer entrevistas, que no paran de hablar y demás, de herramientas, ¿no? Que es este que hemos dicho antes de Educa con TIC Podcast. Uh-huh. Existe uno de lengua que se llama L de Lengua Podcast, que también está muy bien. Existe uno que se llama Buenas Prácticas 2.0, que está orientado también a las Buenas Prácticas 2.0, pero a nivel educativo, para profesores y demás. Está Tick and Tips, ¿vale? Que sí, es un como el... Claro, que es un podcast pues, para... Tip and Tricks. Pues. Exacto, donde hablan de un montón de maneras de recursos para aprovecharse de las TIC en los centros educativos, ¿vale? Están Tres Tizas, que es un podcast dedicado al mundo de la educación en general. Está Puentes al Mundo, que es un podcast, en este caso, que lo que intenta es unificar distintos conceptos, distintas materias y demás, ¿no? Ver un poco la transversalidad. Sí, la transversalidad de las distintas materias. Exacto, materia. Distintas materias y demás, ¿no? Cómo puede hacer pues, distintos tipos de acciones pues, para la educación. Y después está uno que se llama radioaula.es, ¿vale? Que recoge un poquito de todo. Y todos estos, perdona, todos estos que comentas son... ¿Podcasts que proceden de la administración pública o algunos sí, otros no? Exacto, algunos pertenecen a la administración pública, como es el de Educa con TIC, o el Buenas Prácticas 2.0 o Tres Tizas. Y hay otros que, bueno, pues un grupo de profesores que utilizan y usan, ¿no? Como el de lengua y demás. Pero que están muy vinculados, porque sí, los sí. que llevan ahora mismo el podcast del de lengua eran los que antiguamente comenzaron el podcast Educa con TIC. O sea, es decir, que está todo completamente relacionado. Sí, está interrelacionado. ¿Vale? Entonces, esta es una de las maneras, de las otras maneras, ¿no? De que el podcast no paga para la educación, ¿no? En este caso, a lo mejor la metaeducación, porque es un podcast más diseñado para los educadores, sí, para que reconozcan cosas nuevas. Para educar, está exacto. Una frase muy típica, ¿no? Queda muy pastosa, educar para educar, pero sí, bueno. Sí, sí, pero bueno, son herramientas y trucos que, bueno, para los profesores que quieran innovar, que quieran ver qué herramientas existen, pues están esas. Y después hay una tercera parte, que es utilizar el podcast para que sean los chavales los que aprendan. Que sean los chavales los que hagan el podcast y con ellos aprendan. Ajá. ¿Vale? Con esto hay varias materias. Hay varias experiencias, ¿no? Un poquito que son las que podemos comentar. ¿Vale? Una de ellas, ¿vale? Se desarrolló en el Instituto Serra Llarga de Blanes, Gerona, ¿vale? Que hicieron un autodiccionario del Quijote. O sea, el profesor, porque dentro del programa apostaba que había que leer Quijote, y dice, bueno, yo quiero que a estos chavales les parezca atractivo. Y no les mandó leer el Quijote a ninguno. No. Les mandó, vamos a hacer un autodiccionario del Quijote. Palabras que estén en el Quijote, pues que empiecen por la... Entonces, había unas personas que se encargaban de buscar las palabras, otras personas que se encargaban de las palabras, pues darle un significado que fuera rápido y conciso para hacer el autodiccionario. Aprendieron un manejo básico de los programas para grabar, lo grabaron, lo escucharon, lo editaron, ¿vale? Pues con todo eso... Un diccionario, sí, bueno... Autodiccionario, vamos, se puede bajar, ¿vale? Es decir, si buscáis del Instituto Serra Llarga autodiccionario del Quijote en internet, lo encontráis y podéis escucharlo. Había entendido al principio autodiccionario. Y ahora ya me he enterado que era un audiodiccionario. Y yo he dicho autodiccionario 10 veces, puede ser. Yo he escuchado, yo lo he escuchado, pero no, digo, yo estoy ya mayor. No, y yo soy disléxico, así que... Bueno, sí. No. ¿Cómo? Sí. No. Yo soy Antonio, un chiste que me contaron el otro día, se me oculta de estos medios. El otro día me encontré un amigo mío y me dice, oye, ¿te has enterado que soy bipolar? Digo, sí. Y me dice, no. Bueno, vale. Dice, ¿qué queremos? ¿Una solución para el trastorno bipolar? ¿Cuándo lo queremos? Ya no lo queremos. Bueno. Continuamos, venga. Vale. Después sí, de este estúpido... Nos centramos de fuera estupideces varias. Bueno, decía... Que los chavales, la mayoría, acabaron leyéndose el Quijote. Perdona, ¿puedo hacer un inciso? O dos. Un inciso a los oyentes, que es, bueno, creo que es buen momento para hacerlo. Muchas veces notaréis que de repente a Fran y a mí se nos va la olla y hacemos eso, contamos un chiste, hacemos un inciso raro que no tiene nada que ver con todo el asunto. Quería deciros que es una forma también que se utiliza un instrumento, porque en muchas ocasiones nosotros estamos grabando en el centro de mando del centro Lazareto, como hemos dicho muchas veces, y hay veces porque la gente llama a la puerta, viene un ruido muy fuerte, interrumpe, y entonces tenemos que cortar, tenemos que seguir. Entonces, muchas veces estos paroncillos que hacemos entre medio, este momento de charla, nos viene estupendo para poder cortar en ese punto si hay una interrupción. Son como puntos de control que tenemos. Exacto. Simplemente que sepáis que cuando muchas veces se nos va la olla, todo tiene un sentido. Ha quedado, Antonio, ha quedado. Vamos, la ha dejado en el aire ahí. ¡Ole! Y ahora puedes continuar. Bueno, decía que, sí. que con la experiencia Quijote, esta del Instituto de Gerona, del audiodiccionario, audiodiccionario del Quijote, los chavales acabaron leyéndose el libro y acabaron aprendiendo sobre el libro. ¿Vale? Pero hay más. Hay muchas más experiencias. ¿Vale? Hay una... que lo han hecho en el Instituto de Secundaria Virgen del Castillo, en Lebrija, en Sevilla, que es personajes de la guerra civil. Siempre, todos los años, se tiene que estudiar la guerra civil y demás, ¿no? Y es un tema que, bueno, la mayoría de los chavales en esa edad, pues les cuesta mucho, ¿no? Es un tema muy árido, ¿no? Podemos decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que hizo el profesor? Dice, bueno, pues a través del podcast. Y diréis, bueno, ¿y por qué a través del podcast y no a través de un trabajo? Porque es un trabajo distinto, simplemente, ¿no? Es decir, lo mismo hacer una presentación, que lo hacen en muchos sitios, pues eso, que es una cosa innovadora, a los chavales pues siempre les motiva más. Pues lo que hicieron fue hacer entrevistas a personajes de la guerra civil. Dice, ¿cómo? Si están muertos. Sí. Claro, exacto, dramatizando. Quiere decir, habría que estudiar la vida del personaje. Uno tenía que hacer el personaje, otro del entrevistador. El entrevistador tenía que saber el personaje. Entonces, crean grupos, hacen entrevistas muy cortas. A lo mejor la entrevista dura, cada entrevista 2-3 minutos, pero son muchos personajes, pues, para que toda la gente de la clase participen. Si hay, no sé, 28 alumnos, pues ya sabes que son como 14 personajes los que te van a presentar, ¿vale? Y crean el podcast con ellos, la grabación de las dos personas, hablando, uno entrevistando, otro haciendo no sé qué, y descubriendo, bueno, pues esas cositas típicas y demás. Y desde ahí abordan la guerra civil. Entonces, a los chavales después se les hace más atractivo un tema tan árido, ¿no? Porque han tenido que investigar un poco este personaje de dónde viene y esto por qué. Ah, pero esto... Y le pregunta al profesor, el profesor dice, no, hombre, claro, tenéis que tener en cuenta que en la guerra civil pasó esto y por eso estos personajes acabaron así. O este personaje que en su día, justamente cuando acabó la guerra, no estaba de acuerdo con las cosas que hacía el general Franco, y en este caso era el que mandaba en España, pues acabó delegado y lo mandaron a una isla, a Mallorca, allí perdió de la mano de Dios, o a Tenerife. Es decir, se explican los conceptos y los chavales van aprendiendo bastante de estas cosas. Esa experiencia me parece súper interesante porque cubre esas tres patas sobre las cuales podía versar el uso del podcast en la educación, que hablábamos, uh-huh, ¿no? De como recurso educativo, ¿sí?, para, digamos, como oyente, ¿no? Para, uh-huh, oír información, como recurso para difundir, ¿sí?, información, y al mismo tiempo para que los chavales, el metaposca, ¿no? Para que los chavales aprendan a hacer posca. En este caso, esta experiencia cubre las tres. Exacto. Hace un poquito esas tres patas. ¿No? Uh-huh. Interesante, vamos. Decías que eso fue en Lebrija, ¿no? En el Instituto Virgen del Castillo. ¿Vale? Parece interesante. Sí, sí, ¿no? Te digo que son... yo cuando estuve escuchando esto, pues bastante interesante. Además, pusieron algún trozo de audio que posiblemente incrustaremos por aquí en medio. ¿Vale? Pongamos algún audio, ahora sí yo puedo, me lo encuentro, me lo bajo y los añado aquí al podcast. Bien, bien. Y hubo una última experiencia que nos contaron. Bueno, había varias experiencias, ¿no? Incluso nos han contado experiencias americanas y eso, pero bueno, una que a mí me llamó mucho la atención, que es de un centro de educación de infantil y primaria, en Nuestra Señora de las Angustias, en Granada, ¿vale? Que hacen una experiencia doble. Hacen con los chavales un huerto escolar, ¿vale? Muy bonito. Y nuestros amigos de la Aula Naturaleza también hacen este tipo de cosas. Y lo que hacen es que lo que aprenden cada día lo graban en un podcast. Pero claro, estamos hablando de niños muy pequeños. Claro, es que estamos hablando de un CEIP. O sea, exacto, son los peques de... Exacto, hablamos de niños de unos 5 años, claro, un poquito menos. Entonces, ¿qué es lo que hacen o para qué? ¿Para qué usan la herramienta básicamente del podcast? Primero hacen un podcast a través de una plataforma de las que hablamos en su día, que se llama Audioboo, uh-huh, ¿vale? Que es una plataforma que, bueno, en cualquier smartphone más puede grabar, se graba muy rápido, muy bien, se queda todo muy bien guardado y demás, pero que solo te admite que grabes hasta 5 minutos. Uh-huh. Es lo que llamamos micropodcast. Sí, un micropodcast. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, la profesora que llevaba esta iniciativa adelante, lo que quería es que los niños aprendieran a hablar con coherencia. Uh-huh. ¿Vale? Y aparte que hablaran también bien, ¿no? Es decir, intentaran hablar mejor y demás. Y ahí se crea una pequeña competitividad, pero sin competencia. Es decir, no se prima que los chavales compitan entre sí, pero si se crea el decir, ay, pues yo también quiero hablar bien, yo quiero que se me entienda entre los propios chavales. Entonces, todos los días lo que aprenden en ese huerto, todos los días se selecciona 2-3, se van cambiando, ¿no?, para que vayan pasando todos, pero cada día pues se seleccionan a 2 personas distintas y demás para que hablen de lo que han vivido ese día. Si han conocido la zanahoria y qué es una zanahoria y cómo... Porque el chaval lo cuente y lo cuenta con sus palabras. Entonces ellos van intentando mejorar día a día sus palabras. Y además es gracioso porque esta experiencia hace que los chavales pues aprendan a hablar mejor. Y se nota en un grupo que tiene esta experiencia, de un grupo que no, cómo los chavales hablan mejor. Claro. Es decir, que se nota que tiene una utilidad práctica con unos resultados que son comprobables. ¿vale? Dime, por favor, que vamos a escuchar algún trocito pequeñito. Los tengo que buscar. Los tengo que buscar ahora y posiblemente los meta. Lo más seguro es que sí, que los podamos escuchar, ¿vale? Podría ser. Sí. Lo más seguro es que bonito, sí. Muy bonito. Vamos, de todos ellos. Fragmentitos chicos. Fragmentitos. Pero... Los escucharemos posiblemente en cada apartado. Escucharemos un trocito de cada uno de los tres que he dicho. Del audio diccionario, de los personajes de la Guerra Civil y de los huertos escolares, uh-huh. ¿Vale? Bueno, a mí me pareció muy interesante todo esto, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante, vale. La verdad es que... Y todo este tipo de prácticas se hace, pues hay, al igual que yo me reuní con la gente del POSCA en Sevilla, ¿no? Estas reuniones, pues aquí a nivel Andalucía también se hacen unas reuniones de educadores y demás que quieren innovar, que quieren hacer cosas. Y todos los años tienen una cita y tal. Y ellos hablan a través de Twitter, lo digo para las personas que tienen Twitter y demás, hablan a través de Twitter a través de un hashtag. ¿Vale? Hasta esta etiqueta de más típica de Twitter, que si lo buscas, pues lo encuentras, ¿no? Que el hashtag es almohadilla, tú sabes, los hashtags siempre empiezan con la almohadilla, E de España, A de Andalucía, B de Barcelona y otra vez E de España. EAB. EAB. ¿Vale? Uh-huh. El hashtag para. Ya están preparando las siguientes, en los siguientes encuentros, es EAB13, pero si buscas EAB también aparece, uh-huh. Te aparece todo. ¿Y en qué consiste? Bueno, ¿en qué consiste? ¿Quiénes se reúnen? Pues se reúnen profesores, se reúnen padres de las asociaciones de padres de alumnos. Es que ahora se dice de asociación de madres, no vamos a seguir con la broma. Sí, bueno, de padres y madres de alumnos, las AMPA. Exacto, vamos. AMPA. Y bueno, entre ellos se organizan y, bueno, pues todas estas experiencias las cuentan y otras muchas más experiencias, ¿no? Aquellas personas que, bueno, que sean educadores o que quieran estar interesados o que sean padres de alumnos y demás, que quieran estar un poco informados, pueden buscar por Twitter información de este grupo que crean este tipo de nuevas experiencias más y que intentan desarrollar este tipo de cosas que, bueno, que siempre es bueno, ¿no? que a la educación muchas veces hay que darle una vuelta de tuerca para hacerla atractiva y acorde a los tiempos. Me parece fantástico, ¿no? Me parece que... Bueno, has aprovechado el fin de semana, El fin de semana de las jornadas ha sido muy provechoso en muchos aspectos. Ha sido interesante. Uh-huh. Para el año que viene me apunto yo. Sí. Vale, el año que viene será en otra ciudad, ya será más lejos, pero... Mejor, porque cuanto más lejos, sí, mucho mejor. Bueno, y ahora yo quería un poco debatir contigo. Sí. Si tú crees que este tipo de experiencias son útiles o son las típicas experiencias que quedan muy bonitas contadas, pero que después no van a ser útiles. No, yo pienso que sí, o sea... Yo pienso que toda experiencia novedosa tiene dos ramas. La que se utiliza por lo políticamente correcto, que resulta en la aplicación de la innovación y que no se queda en nada. Y después tiene la rama en la que sí realmente hay una utilidad. Yo particularmente me fío más de estas experiencias que has comentado. Es decir, estamos hablando de experiencias reales. Sí, claro. Que ya están en aplicación. Yo pienso que las TIC... el fenómeno que iniciamos, ¿no? Que estuvimos cuando hablamos de las TIC, como que antes se iban incorporando algunos centros, hoy en día ya, pues, todos los centros disponen de, por lo menos en Andalucía, disponen de acceso a las tecnologías de información y la comunicación. Si eso se queda simplemente en que los chavales, en vez de apuntar con un papel, van a escribirlo en un ordenador, pues no merece la pena. Pues no merece la pena. ¿Por qué? Porque ya los chavales van a escribir en el ordenador en su casa, uh-huh. Lo van a tener. Yo creo que este tipo de experiencias son las que realmente dan contenido a, bueno, aprovechan todo lo que se puede sacar de todo esto. Entonces, a mí me parece muy interesante por el tema, fundamentalmente, de que todo medio de comunicación es atractivo a un chaval. A ver si me explico. Tú pones con un chaval, vamos a hacer un taller, vamos a grabarnos en vídeo y vamos a explicar el día a día del cole o lo que hemos aprendido hoy. Y siempre es más atractivo eso que hacer otro tipo de exposición tradicional, del típico mural, etcétera, etcétera. Los chavales, además, están hablando en su lenguaje. Cuando hablamos de chavales, no estamos hablando solo, ¿no?, de esta experiencia tan curiosa del centro pequeño de educación de infantil y primaria, ¿no? No, sino de los jóvenes. Claro, uh-huh. De los jóvenes. Es su lenguaje. Las máquinas están con ellos todo el día, entonces además aprovecha recursos que no tienen que la propia administración pública no tiene que poner. Está claro que se ponen los recursos porque para eso está la dotación de las TIC, pero has hablado del audiobús, ¿no? Las uh-huh. cosas que se hacen, o sea, hoy en día eso está disponible en los teléfonos móviles, los smartphones que sí. Tienen prácticamente todos los chavales. Uh-huh. Entonces Yo sí, que la verdad es que veo, me parece que no es papel mojado, no es como una anécdota, ¿no? De mira qué gracioso lo que se hace, pero que no llega a ningún lado. Yo creo que sí. Yo creo que este tipo de experiencias a nivel educativo puede ser muy interesante. Quizás no todo el tiempo y no para todos los niveles educativos, pero si se adapta correctamente, si los profesores, las profesoras están y adaptan metodológicamente el uso a cada perfil o algo, tiene mucha... Vamos, y la práctica, las experiencias que has contado, exacto, ¿no? Tal vez, a lo mejor, la de el audiodiccionario del Quijote, el segundo de los, ¿no?, de las uh-huh. líneas que hablábamos, ¿no?, para después recibir, probablemente, creo que desde la parte escrita se puede aprender más, quizás que después utilizando un podcast para oír lo que es un diccionario del Quijote. Uh-huh. Pero a la hora de realizar ese podcast... Exacto, ese podcast es más decir, por la realización, el claro, acercamiento. La ¿no? búsqueda de la información, la comprensión... La redacción de las palabras. Efectivamente, la redacción, la comprensión, el aprendizaje, el vocabulario, sin uh-huh. más, de la lengua española que se utiliza, el conocimiento de la obra de la que se está trabajando, ¿no? Que como el uh-huh. Quijote. Es decir, para todo eso... lo que es el análisis de texto y muchas otras líneas transversales, ¿no? Ya punto de vista, uh-huh. desde el punto de vista de la lengua me parece fantástico, la idea me parece fantástica. Y esa es súper sencilla. Es decir, desgranar esto y hablándolo a nivel de podcast. Eso se puede realizar, se puede utilizar casi para cualquier asignatura, para cualquier tema. Se puede sí, hacer no, una claro. cosa similar. Para afianzar contenido, afianzar claro. conocimiento, simplemente. Yo con me preguntaba, eso ya bastante. Yo me preguntaba, pero... Siempre sabemos que en educación siempre vamos, ¿no?, con el tiempo pisándonos los talones a nivel de temarios y demás. Entonces me planteo, el tiempo a la hora de que los chavales aprendan a grabar el podcast es complicado. Uh-huh. Es complicado. Entonces es un tiempo que a lo mejor están perdiendo. ¿Merecerá la pena? ¿Merecerá la pena tanto ese tipo de aprendizaje con el tiempo que se pierde en enseñar a los chavales a grabar, editar y demás? Eso ya, yo creo, no sé, yo para tener ya una opinión de eso tendría que tener otros conocimientos que quizás no tengo. Es decir, uh-huh. ser educador. Sí, educador. Bueno. Entonces, claro, el educador se plantea, o sea, se hace su línea, ¿no? Lo que el currículo que va a llevar ese año y se hace sus unidades didácticas y se plantea unos objetivos. Yo y unos no sé, tiempos y una historia, claro. A lo mejor de si está dentro de los tiempos, pues... Claro, ¿cuántas unidades didácticas, no? ¿Cuántas unidades didácticas? Probablemente vuelva otra vez a demostrar mi falta de conocimiento y a lo mejor no es una unidad didáctica lo que es la sesión de un día, de una clase. Y a lo mejor tiene otro nombre. Hombre, la unidad didáctica, pues... Sí, pero puede durar varias sesiones. Será sesión, vamos. Claro, pero a lo mejor la unidad didáctica, pues bueno, forma parte de varias sesiones. Te digo, no me voy a meter más en eso porque digo desde ya que no tengo ni papa de lo que estoy hablando en este aspecto. Entonces, no estoy versado en esto. Claro, a lo mejor dice, bueno, pues en 3 días o en 5 días, estamos hablando de 5 clases, ¿no? De esa asignatura, ¿no? La que sea, se puede trabajar esto uh-huh. y eso es productivo de cara al resto. O a lo mejor dice, no, pues necesario todos los días para otra cosa. Pero bueno, yo qué sé, las experiencias están ahí, esto está empezando. Sí, entonces, bueno, no deja de ser una herramienta más, eso está claro. Pero bueno, yo me planteaba eso, ¿no? Y la otra parte sí la veo muy, muy bien y la veo además muy, muy útil. Uh-huh. Es decir, oye, pues yo estoy hablando de este tema. Antes he hablado de historia, pero igual de historia puede ser de física, de naturaleza, de biología, de geología, ¿no? Que hay un podcast de geología además que ha ganado premios a nivel español, un podcast de geología que ha ganado premios europeos, uh-huh. como buen podcast, ¿vale? Que se llama Geocast Away, una cosa así, ¿vale? Pues mira, pues si estoy hablando sobre geología, sobre los estratos, las capas de estrato, y este hombre con su podcast me tiene hecho esto, ha hablado de una forma amena, divertida, a los chavales les pueda gustar, con bromas por medio y demás. Mira, ¿cómo trabajo para casa? Quiero que oigáis esto. Eso claro. me parece genial. Una genialidad, una idea nueva. Igual que se piden documentales y cosas, pues que lo escuchen, que claro, escuchen sí, eso. No, lo audiovisual se utiliza mucho desde hace mucho tiempo, ¿no? Es sí, que... pero el audio solo es más complicado no, de usar. No, sí, es más complicado, pero me quiero referir que el sistema funciona. Uh-huh. Así que yo recuerdo cuando estaba en EGB, Educación General Básica, suena ya antiguo y todo, y me acuerdo que en clase de inglés, el profesor y nos ponía la película, recuerdo, pero estaba en la película Yellow Submarine, ¿no? La película de los Beatles, ¿no? Y sí. una inglés, forma, ¿no? A través de, claro, en inglés, a través de la música y de las canciones de los Beatles, bueno, para aprender inglés. Era, eso era una sesión. Sí, esa sí, unidad, claro. Pues, y eso funcionaba ya, entonces, no voy a volver a repetir mis edades y mis cosas. Viejo. Pero decir, ya se utilizaba hace mucho tiempo, decir, utilizar podcast para eso, efectivamente, ¿no? A lo mejor esa podemos discutir más, esa tercera línea, ¿no? De que el chaval aprenda a crear un podcast. Pero está claro, pero que cuando... Desde las otras dos líneas, fantástica, además. Está claro que cuando tú vas a crear contenido, el acercarte al contenido, el preparar el contenido y demás, hace que aprendas ese... También. Es eso. Pero claro, yo decía, vale, es un cambio de tuerca, porque es un cambio de tuerca, pero si me haces un PowerPoint también se tiene que acercar al contenido y eso. Lo que pasa es que ya a día de hoy a los chavales hay que motivarlos, ¿no? Y puede ser que por eso se estén haciendo estas experiencias con nuevas tecnologías. A lo mejor el día de mañana dices, no, pues mira, ya todo el mundo medianamente sabe programar una aplicación para un smartphone, quiero que me hagáis una aplicación sobre esto, yo qué sé. Sí, sí. Ya es cuestión de ir inventando. Claro, es favorecer su aprendizaje, pero al mismo tiempo adaptarse a lo que ellos ya van conociendo. Uh-huh. O sea, que siempre viene bien. Que siempre viene muy bien. Me ha parecido muy, muy interesante, la verdad. El no sé, muy productiva. Sí. Aparte porque te has comido prácticamente tú todo en la sección, con lo cual eso ya de por sí es... súper productivo para ti, ¿no? Y aparte que, bueno, ha sido una experiencia guay el ir conociendo un poquito de lo que... Lo que se cuece. De lo que se está cociendo, más allá de la percepción que yo pueda tener, ¿no? Uh-huh. Estoy menos involucrado. Oye, yo soy muy oyente, escucho muchos podcasts, ya lo hemos dicho muchas veces, que yo soy muy aficionado al tema del podcasting, no, pero no conocía esta rama de los podcasts. Uh-huh. O sea, que también para mí, incluso para mí, que estoy más versado a lo mejor que tú, Antonio, en tema de podcasting, ha sido completamente un descubrimiento. Pues ha sido para los dos. Él lo ha se lo han descubierto a él y él me lo ha descubierto a mí. Y es a más, todos es vosotros. Más, es más, antes de acabar. Yo ahora, creo que también lo dije en algún podcast, que también me he metido de nuevo en la universidad a estudiar, ¿no? Que el saber nunca ocupa lugar, dicen por ahí. Uh-huh. Una de las cosas donde tengo más dificultades es en inglés, porque llevo muchos años despegado mi oreja, despegado de escuchar inglés, ¿vale? Entonces me cuesta pronunciar, me cuesta entender cuando alguien habla en inglés y demás. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Que me lo han recomendado por ahí y demás. Estoy escuchando podcast en inglés, gratuito, que lo que hacen es medio hablan en español, medio hablan en inglés frases para que tu lógica comprenda lo que están hablando y se te vaya haciendo el oído. Y viene también muy bien. Ahí está otra de las herramientas. Sí, de hecho, eso yo creo que ya te lo comenté hace mucho tiempo. Uh-huh. La primera vez en mi vida que yo escuché hablar de un podcast, de la palabra podcast. Bueno, también fueron los inicios, ahora también lo comento. Efectivamente, la primera vez que yo lo escuché fue por un primo mío, que es de Estados Unidos, hace un montón de años que vine a España, y traía su iPod, un iPod grandote, y bueno, nos gusta mucho la música, pues yo le paso música de las cositas que se escuchan en España, él me pasa cosas que se escuchan por allí. Y de lo claro, me lo volcó entero, ¿no? Y me di cuenta de que lo que más tenía eran lecciones de español, o sea, un podcast, que cada capítulo eran lecciones de Spanish Lessons. Uh-huh. Y es que él me decía, yo le preguntaba y me decía, dice, no, es que el podcast, sobre todo allí, estoy hablando de hace ya bastantes años. Claro, ¿no? Es que hace muchos años. Se utiliza básicamente para, la gente va... Como funciona allí, ¿no? Vas de casa al trabajo, coges el metro, tal, mucho tiempo montado en transportes públicos, y si vamos escuchando y vamos aprendiendo lección por lección a través de podcasts que hay que son educativos. Y ahora que tú lo estás diciendo, me acabo de acordar. No, sí, o sea, sí. No lo, en todo el tema no me ha salido hasta ahora. O sea, cuando hace ya, no, todavía no llega el año, pero casi, cuando hicimos el taller de podcast o estuvimos preparándolo, viendo la historia de dónde nace el podcasting, una de las principales cosas por las que nace es por los cursos de idioma. Sí, sí, por los cursos de idioma. Uh-huh. Claro, que el listening es importantísimo. Súper importante, sí. De un idioma. O sea, yo lo estoy utilizando, es decir, aprende a hablar inglés, se llama, tan simple el nombre del podcast, que también lo recomiendo a todo el mundo, que podéis utilizar pues, todo tipo de herramientas de este tipo para lo que queráis, ¿vale? Pues estupendo, ha sido... Estupendísimo de la muerte. Y cerramos esta sección con una cortinilla maravillosa. Estás escuchando Aula Tecnocultural Podcast. Y Y ahora os dejamos con una agenda cultural un tanto especial que nos llega a nosotros al corazoncito, a todos los trabajadores de juventud. Bueno, estamos de aniversario, es el 10º aniversario de La Gota de Leche. Y entonces, bueno, La Gota de Leche, pues eso, el 10º aniversario lleva 10 años. Entonces, Muy bien. 10 años en los cuales se han hecho muchas actividades de distinto tipo. Entonces, lo que hemos querido un poco es unificar, de alguna manera, ¿no? Aunar, hacer una pequeña muestra de distintas cosas de las que se llevan realizando. Entonces, bueno, ¿en qué van a consistir, ¿no? ¿Qué muestra va a haber? Se realizará los días 29 y 30 de este mes. Octubre, correcto. 29 y 30 de octubre. Y lo que se hará es el 29 de octubre a las 11 de la mañana, aparte de la inauguración oficial, se hará un taller de comprensión musical en el cual, bueno, pues enseñará a chavales, a 120 chavales, un poco abrirle un poquito la visión de lo que es la música desde una perspectiva quizá más moderna o más transversal, mezclando nuevas tecnologías un poquito. Y mostrarle que hay más cosas. Efectivamente, que hay más cosas. Eso será el lunes a las 11 de la mañana. El martes a las 11 y media tendrá lugar dos talleres diferentes. Uno por parte del aula de la naturaleza, comprensión musical viene por la parte de aula tecnocultural. El aula de la naturaleza, los chicos verdes, van a hacer un taller llamado Reciclarte, también con chavales, que como su propio nombre indica, consiste en hacer obras de arte, objetos artísticos con material reciclado. Y a la misma hora, paralelamente, los compañeros del área de sensibilización y formación realizarán un taller de autoestima, que la verdad es que llevan un año haciéndolo con bastante éxito, y también, bueno, se harán con otro grupo de chavales el taller de autoestima. Al mismo tiempo, un poquito antes, ese mismo día, estamos hablando del día 30, por parte de servicios sociales, se harán también unas actividades relacionadas con los mayores en la red, un poco al hilo de nuestros talleres de los que hemos hablado en alguna ocasión, de buen uso de redes sociales, pero hablado de los mayores que trabajan, que se están formando en temas de informática, que muchas veces están sujetos a pequeños problemas o a intentos de fraude y demás, unas jornadas a este respecto. Y el lunes, yo voy pegando salto, sí, ya verá. Toda la mañana, lunes y martes, y después el lunes 29 por la tarde habrá una charla de Aunujer a las 7 de la tarde, acerca de adicciones, de distintas adicciones. Y nos han dicho que todavía no tienen del todo cerrado una actividad para el martes 30 por la tarde, pero no la digo por tanto, porque no quiero pillarle los dedos a nadie, pero puede... Va a ser algo mágico, ¿no? Puede que haya sorpresas, que haya alguna cosita interesante. Así que ya sabéis, si os interesa, pues estar pendiente, como siempre, de Huelva Joven, de nuestra red de Facebook, de nuestra página en Facebook, de nuestro grupo Aula Tecnocultural y de nuestra página web www.huelva.es/juventud. Ya sabéis, ¿vale? 29 y 30 de octubre todas estas actividades. Terremoto, traca, traca, traca. Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla. Las rocas metamórficas denominadas genéricamente Cornubianitas Gutiérrez, que le veo. Por lo visto, el núcleo de la Tierra se ha detenido y habrá devastadoras consecuencias para la vida. Acabaremos todos fritos por la radiación. ¿Qué? ¿Una piedra voladora? ¡Llama a un geólogo! Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Bueno, como siempre decimos, lo que empieza tiene que acabar, así que... Ahí estamos acabando. Exacto. Bueno, o hemos acabado. Sí, por cierto, Antonio, tú que no sabías de qué íbamos a hablar, ¿qué te ha parecido al final? Me ha parecido muy interesante, la verdad que sí. Además, ha venido al hilo, no sé si tú ya lo tenías planteado de antes, pero bueno, al final los dos temas han ido sobre la misma línea, ¿no? Que es un poquito el tema educativo. Yo lo tengo todo planeado de sobra. Sí, sí, no me cabe duda que tú lo tienes muy planeado. Desde hace un año ya tenía... En la JPod del año 2011 ya sabías que iba a ocurrir todo esto. Faltaría más, vamos. Como en las películas. Bueno, a nosotros nos ha parecido interesante. A mí me ha parecido interesante además este tema sorpresa, esta pequeña experiencia, ¿no? De podcasting. Y esperemos que a vosotros pues, también os haya gustado, ¿no? Que hayáis disfrutado. No ha sido muy largo, ¿no? este podcast. Rozando la hora, como siempre. Rozando la horita, pues nada. Solamente por esperaros que... Esperamos que vosotras, sí, ya en la despedida puedo volverme a reforzar en todas mis tonterías. Señores, Antonio. No, Antonio, que te muteo, anda, ya. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.